Alcanza el control, prende la televisión, desconecta la voz en tu interior. Fija tu atención en las noticias o el fútbol, siente el día.